Guisando Puntos, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Hola a todos, bienvenidos. Bueno, ya sabéis que estáis en el programa de recetas de guisando.org. Hola José, ¿qué tal? José Antonio Gelado, mi inestimable ayudante, hola. Muy buenas, aquí estamos. Bueno, para quien no nos conozca y no conozca guisando.org, hay que decirles que es una página web dedicada a facilitar la cocina a gente que no tiene tiempo o no sabe o simplemente no quiere cocinar. Con una redacción muy completa de las recetas más sencillas y rápidas que encontramos, con la ventaja de que son recetas caseras donde vamos a aprender a cocinar de todo, pero sencillo, rápido y barato, y sin esos líos de ingredientes que no sabe uno de dónde sacarlos, que a veces nos dan en otros sitios de recetas que no sabemos ni dónde comprarlos ni qué son. Sobre todo lo que queremos es demostraros que se puede comer sano y de todo sin tener que tirarse 2 horas en la cocina. José, ¿qué te ha parecido mi explicación? Pues muy bien, esa es la idea, así se anima cualquiera, hasta yo me animo también a cocinar. Hombre, claro, de eso se trata. Bueno, sabéis que tenemos una dirección de correo donde nos podéis enviar vuestras recetas caseras y fáciles, las que hacéis diariamente en casa, porque seguramente que les son útiles a alguien. Por muy sencillas o tontas que os parezcan, pues las enviáis porque todas las aceptamos. Las podéis enviar a través del cuestionario de nuestra página web o a través del correo electrónico recetas@guisando.org. Bueno, y antes de empezar con los platos de hoy, pues quiero hablar esta semana un poquito de nuestra sección de trucos. Voy a ver si me acostumbro a hablar todas las entregas de alguna sección de la web, pues para que os animéis a visitarla y comentaros algo más sobre cada una. Bueno, pues la sección de trucos surgió pues por lo típico, que estás con los amigos en una comida y a alguno le pasa algo, se corta, se le pega la comida, se quema. Bueno, pues siempre sale alguien que pues con un remedio casero de cómo evitarlo, de cómo curarlo, pues que ha oído o ha visto hacer a su abuela o a su madre. Bueno, y me pareció que a mucha gente pues le ayudaría, ya que a mí pues me ayudó bastante. Así que nada, creé esta sección donde poco a poco y con ayuda de los seguidores de guisando.org, que de vez en cuando me envían algún truco, pues vamos creando la enciclopedia de los remedios caseros. Bueno, pues os invito a que la visitéis y que os animéis también a enviarnos algún truco o remedio casero. Podéis enviarlo a trucos@guisando.org. Bueno, vamos ya sin más dilación, como dicen los periodistas, a entrar de lleno en nuestros platos para hoy. Primer plato, salmorejo. Segundo plato, pechuga de pollo rellena de pimientos y huevo duro. Un truco, para que no pique la cebolla y no huela el aliento. Y nuestra sección de oyentes. Vamos ya con el programa de hoy. Primer plato, salmorejo. Bueno, en el podcast anterior, el número 6, aprendimos cómo hacer el gazpacho. Bueno, pues en esta ocasión vamos a aprender cómo se hace su hermano, el salmorejo. Tomad buena nota, ya que está riquísimo también y, bueno, podemos decir que es otra variedad de sopa fría de tomate. Vamos a ello. Ingredientes para 1 litro. Miga de pan duro. Una lata de tomate natural triturado. Un diente de ajo, si gusta muy picante le echaremos 2. Sal. Aceite. Vinagre. Para la guarnición. Un huevo. Jamón serrano. Y ahora vamos con el modo de preparación. Bueno, quitamos lo primero la corteza al pan y echamos la miga en agua fría hasta que esté bien empapado todo el pan. En el vaso de la batidora vamos echando la miga de pan bien escurrida, la escurrimos con las manos apretando un poquito como si fuera una esponja y la vamos batiendo junto con un poquito de tomate de cada vez. Tiene que quedar bastante espeso. Echamos en uno de los de las tandas de batir, echamos el diente de ajo, el aceite, el vinagre y la sal. Bueno, al gusto, como queramos, si nos gusta muy vinagroso o menos, pues como una ensalada. Luego se bate todo con la batidora y se deja enfriar. Nada de agua, tiene que quedar muy espeso. Para la guarnición vamos a ver qué es lo que es necesario. Pues lo que tenemos que hacer primero es poner el huevo a cocer unos 7-10 minutos, para que quede duro. Pelamos y cortamos el huevo duro y un poco de jamón serrano en tiras finas. Echamos por encima un poquito de cada, por encima del salmorejo en cada ración, y ya está, ya tenemos nuestro salmorejo cordobés. Es mucho más fácil que el gazpacho, está buenísimo. Y bueno, que si vas a Córdoba y no tomas un salmorejo, pues nada, es como si no hubiera sido. Así que eso, el salmorejo. Hay que tomar salmorejo y hay que ir a Córdoba también. Hay que ir a Córdoba, el que pueda que se escape. Y los que vivan allí, pues que tomen salmorejo también. También, también. Claro, porque los que están allí dirán, ¿y nosotros dónde vamos? A tomar salmorejo también. Muy bien. ¿Tiempo de preparación? Pues 10 a 15 minutos. Dificultad, muy fácil. ¿Y precio? Unos 3-4 euros. Bueno, vamos a decir que esta receta nos la envió Ana Romero. Muchas gracias, Ana. Pues vamos ahora con el segundo plato, que en este caso son pechugas de pollo rellenas de pimientos y huevo duro. Bueno, vamos a preparar unos rollitos de pechuga rellenos muy ricos y sanos, y que gustará a todo el mundo y que admite muchas variedades de rellenos. Ingredientes para 4 personas. 8 filetes de pechuga de pollo muy finitas. 2 latas de pimientos rojo pequeñas. 4 huevos. Pan rallado. Y vamos ahora con el modo de preparación. Bueno, lo primero es poner a cocer los 4 huevos, unos 10-12 minutos desde que empieza a hervir, para asegurarnos de que están bien duros. Una vez cocidos, pelamos y troceamos los huevos en medias rodajas y cortamos el pimiento en tiras no muy gruesas. Hoy, perdona, el podcast va de huevos duros. Sí, va de huevos. Podríamos decir como los hermanos más. Y 2 huevos duros. Exactamente, yo es que lo estaba pensando. Sí. Bueno, con los filetes extendidos ponemos encima un poco de los pimientos y parte del huevo cocido cortado y enrollamos la pechuga con cuidado de que no se nos salga el relleno. En un platito tendremos un huevo batido y en otro platito un poquito de pan rallado. Entonces vamos a rebozar este rollito primero en huevo batido con cuidado y luego se lo pasamos por el pan rallado. Vamos a poner una sartén con abundante aceite para freír, como si fuéramos a freír patatas fritas. O sea, muy fuerte el aceite. Muy fuerte el aceite y abundante. Pues si no queda... No, si no es que se desparrama todo, sí, el pan rallado. Sí, sí, lo digo. Pero tiene que quedar crujiente, entonces bastante, bastante aceite. Y fuerte eso. Bueno, vamos dando la vuelta al rollito con ayuda de nuestros artilugios de madera siempre para que no se nos raye en la sartén. Y bueno, para que se vaya friendo por todos los lados, ¿no? Le vamos dando vueltas. Y freidora, también se puede hacer con freidora. Sí, el que tenga freidora, los echa a la freidora y listo, un pispás. Bueno, y que tiene que quedar bien doradita por todos lados para que no quede cruda por dentro. Bueno, esta receta, bueno, ya está, o sea, es así de sencillo. Hemos dicho que tiene infinidad de rellenos, nosotros la hemos hecho en casa con espinacas, champiñón y uvas pasas, ¿verdad? Muy buena, muy buena. Y esa está realmente exquisita, os la muy recomendamos, original. Sí. Además que se hace en un momento. Bueno, ya daremos la receta, no está puesta todavía en la página, pero vamos, daremos la receta para que hagáis el relleno también de champiñón, uvas pasas y espinacas. Bueno, también se puede hacer la variedad de pescado, digamos, con bacalao, con gambas, también se puede hacer el relleno. Y bueno, de muchos tipos. Pues vamos ahora con los tiempos. Tiempo de preparación, 30-35 minutos, más o menos. La dificultad es muy fácil. Precio, unos 6-7 euros. Sí, pero bueno, las pechugas están alrededor de 6-7 euros el kilo. Y esta receta nos la envió Pepa, así que muchas gracias, Pepa, por enviarnos tu receta. Muchas gracias, Pepa. Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Y a continuación, ahora con el truco de la semana. ¿Qué hay que hacer para que no pique la cebolla y que no huela el aliento? Bueno, pues para aquellos que les encanta comer cebolla cruda y poder comerla tranquilamente, sin que pique y que no le deje mal aliento, pues venga, ¿qué hacemos? Pues se pica en trozos pequeños, muy pequeños, la cebolla y luego se coloca en un colador o escurridor y se lava bien, ojo, con agua caliente. Solo se les echa agua caliente, nada más. Es decir, no se le echa fire ni nada, solamente agua caliente. Bueno, luego se deja enfriar y ya puedes comer toda la cebolla que quieras sin tener que dejar de tener una buena vida social. Pues digamos. Muy interesante, sí señor. Sí. Un truco que nos fue enviado por una seguidora de guisando.org que se llama Fabiana. Así que un saludo para Fabiana, ¿no? Un saludo para Fabiana. Que hemos comentado aquí el truco en el podcast. Hombre, hoy estamos dando recetas y trucos de todo el mundo que nos ha enviado, ¿verdad? Es verdad, sí, porque son todas, todas son enviadas por oyentes. Bueno, por lectores. Lectores, seguidores, oyentes. Yo les llamo seguidores. Seguidores y así vale para todo. Exactamente. Muy bien. Nos oyen y nos siguen. O sí. Bueno, pues hablando precisamente de oyentes, pues vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. Muy bien, pues vamos ya con la sección de nuestros seguidores y con las recetas que nos habéis enviado por correo electrónico a recetas@guisando.org. Bueno, como siempre vamos a nombrar los que nos habéis enviado las recetas que ya han sido publicadas. ¿Y los trucos? ¿Dónde se envían los trucos? A trucos@guisando.org. Ya Muchas lo hemos dicho gracias. Antes, en la sección de trucos. Venga, vamos allá con el primero. Pues Oneida, que nos envió una receta de tamalitos de repollo. Uh-huh. Ana Romero, que nos envió papas aliñadas, sándwich de salmón y queso y el salmorejo. Uh-huh. Ana nos envió bastantes cosas. Sí. También José Ricardo Morales nos envió los pastelitos de guayaba y los chip chocolate chips. Qué bueno. Y bueno, Pepa, la pechuga de pollo rellena. Uh-huh. Lucía nos envió una salsa de champiñones. Y bueno, nuestro inestimable amigo Xavier de Santiago nos envió la caldeirada de pescado y el pulpo con almejas. Pues muchas gracias a todos por irnos enviando pues vuestras recetas, vuestros experimentos caseros, los experimentos que tengan un buen que éxito. Cada uno, claro, que claro. Cada uno haga en su casa y que salga, tenga un buen fin, porque claro, claro, si luego no queda muy bien, pero bueno. Y oye, si no queda bien, pues se lo enviáis a alguien que nos caiga bien. Eso. A nosotros, pero a los amigos no, y tal, claro, pues enviamos y queremos dar a conocer las recetas que sean experimentos con éxito, ¿no? Eso es. O recetas tradicionales también, ¿no? Que es bonito también. Estaría las recetas bien, de mi sí. madre hacía el pollo abuela, a no tal. Sé qué, y la abuela sí, hacía... Sí, sí. Pues eso es bonito, eso también compartirlo, ¿no? Las uh-huh. recetas de la abuela en internet, ¿no? Podemos abrir nueva sección, recetas de la abuela. Exactamente. Bueno, aunque ya es muy típico y muy tópico, además. Claro, ¿y cómo sabemos que es de la abuela realmente y no a lo mejor de un familiar? Es difícil. Así que recetas tradicionales eso. Y ya está. Eso, normales, que se pueden hacer fáciles, sencillas eso y rápidas. Sí, fáciles, sencillas y rápidas, eso es inevitable. Bueno, pues nada, que ya hasta aquí ya hemos llegado y nada, que nos despedimos por hoy, que seáis buenos y bueno, dentro de 15 días más o menos, pues nos vemos, ¿eh, José? Pues claro que sí, y hay que decir también que si quieres escuchar más podcasts, esto es aquí una promoción publicitaria, podcast-guiones.org, pues es un buen uh-huh, sitio para enterarse un poco de esos podcasts que hay por el mundo. Hay que ¿no? hacer promociones, di que, claro sí. que sí. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Adiós. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas.